Hola, soy Barin Weyon, de Curiosa Biología. Uf, veo que hay retraso. Sí, ¿verdad? Ahí está, el ordenador está yendo un poco mal. Espero que... Bueno, quiero que me digáis si lo veis bien, porque creo que la imagen y el audio está un poco descoordinado, pero es posible que se arregle ahora, porque se debe al ordenador, porque estoy con el ordenador portátil, no estoy con el ordenador de sobremesa. Pero bueno, os comento. Estoy en Alemania, no estoy en España. ¿Se ve y se oye bien? Me dicen, perfecto. Me vale. Estoy en Alemania, estoy en Constanza. Como visteis en el último vídeo que subí, me iba a venir aquí 3 meses y voy a estar aquí hasta el día 3 de octubre. Y por eso estoy con menos frecuencia, ¿vale? Está un poco más complicado el asunto de hacer vídeos y tal. Pero bueno, aquí estoy, ¿vale? Este vídeo lo quería hacer como contenido normal, pero la verdad es que no tengo tiempo. Estoy hasta arriba, no tengo tiempo para montarlo, para organizarlo y tal, pero os voy a... voy a hacer el vídeo en directo, que es más rápido y me cuesta menos trabajo, menos esfuerzo y menos tiempo. Vale, hace 2 días en Televisión Española, en las noticias, tanto en la de mediodía como en la de por la noche, emitieron un vídeo, un reportaje de apenas 2-3 minutos que era sobre una mujer, que no voy a decir su nombre por temas de privacidad, SC, vamos a llamarla, ¿vale? Que son las iniciales, que básicamente es una mujer que tiene que vivir en un espacio, ¿vale? Es un cuarto de baño que mide 6 metros cuadrados, ¿vale? Con una hamaca, el retrete, el lavabo y la ducha, y toda la habitación forrada de arriba a abajo, de suelo a techo, de papel albal. Papel albal. Ya empezamos un poco mal el asunto. Además, esta mujer, cuando sale de ese habitáculo, tiene que ponerse una máscara de... en la cara, y todo esto se debe a que es una enferma de sensibilidad química múltiple. Ya tiene, padece una enfermedad que se llama sensibilidad química múltiple. Según ella, según quienes la padecen, según quienes promueven este tipo de esta información, esta enfermedad la inhabilita para tener una vida normal, le provoca irritaciones en el sistema respiratorio, también en el sistema digestivo. Dice que también como que le falla la memoria, que tiene alteraciones mentales, o sea, que le causa también problemas mentales. Todo esto, por lo visto, según ella, ella le atribuye toda esta sintomatología a que está en contacto con productos químicos. Dice que no puede usar plásticos, que no puede usar... Ya empezamos, aquí ya entra una pequeña contradicción, y es que si no puede usar plásticos, ¿por qué usa una mascarilla que está hecha de plástico? La mascarilla que utiliza... está hecha de plástico. Es una primera pista que nos indica que aquí está fallando algo, y está fallando algo gordo. En primer lugar, me parece una irresponsabilidad mayúscula que una televisión, y en especial la televisión pública, Televisión Española, monte esto en un canal público. O sea, es que me parece una locura. Me parece una locura que un canal público dé pie a este tipo de pseudo enfermedades. Y no estoy diciendo que la señora no esté enferma. Lo que quiero decir es que la señora no padece la enfermedad que cree padecer. Voy a hablar un poco de qué es la sensibilidad química múltiple en realidad. Y en la descripción, ahora mismo no están, pero en la descripción, cuando termine el directo, voy a dejar enlaces a artículos científicos que demuestran que todo lo que estoy diciendo ahora, todo lo que voy a decir a partir de ahora, es cierto, ¿de acuerdo? No hace falta que me creáis. Vais a la descripción, leéis los artículos científicos y lo podéis comprobar por vosotros mismos que no voy a decir nada que sea falso. La sensibilidad química múltiple es una enfermedad psicosomática, ¿vale? Es una patología psicosomática en la que el paciente tiene una falsa percepción de un riesgo. Y esa falsa percepción del riesgo es lo que le provoca un estado de continua ansiedad y de pánico, que es lo que genera esos síntomas. Es decir, la mujer o el hombre o quien sea la persona tiene pánico a los productos químicos que le rodean. Ese pánico le genera un estado de ansiedad, le genera tensión, y esa tensión, esa ansiedad, esos picos de adrenalina, cuando se percibe en riesgo, es lo que genera los síntomas, ¿vale? Es lo que se conoce como efecto nocebo, que es el hermano malvado del efecto placebo. Bien, cuando una persona tiene este tipo de patologías, no se le pueden alimentar. No puedes decirle al paciente que sí, que lo que le está provocando esa patología sean los compuestos químicos que hay en el aire. No, porque es mentira. Es mentira y le estás alimentando ese pánico. Al decirle que es verdad, le estás alimentando el pánico que ya tiene y empeorando su estado de salud. ¿Vale? Porque va a tener más pánico, va a percibir más riesgo donde no lo hay y su cuerpo va a reaccionar negativamente de forma más exagerada. ¿Vale? Entonces, cuando cualquiera de vosotros que me estéis escuchando os encontréis con una persona que cree padecer sensibilidad química múltiple, o con alguien que dice que conoce a no sé quién que padece sensibilidad química múltiple, o que padece hipersensibilidad electromagnética, que es exactamente la misma etiología. Cuando os encontréis con ese tipo de gente, a ver, no le alimentéis su pánico. Esa gente tiene una enfermedad, pero la enfermedad que tienen no tiene el origen que ellos creen que tiene. No tiene un origen químico. No son las moléculas de productos químicos que hay disueltos en el aire las que le están afectando. Y prueba de ello es que, y el vídeo que lo podéis ver, lo voy a dejar en la descripción el tweet de Televisión Española donde está el sketch, ¿vale? El vídeo de la señora esta. Es que la máscara que lleva es una máscara 3M, es una máscara de filtros de papel, de filtros, que filtran aerosoles, filtran polvo, filtran ácaros, pero no filtran productos químicos, no filtran gases, no filtran productos que están suspendidos en la atmósfera, no filtran productos volátiles. Es decir, si tú te pones esa máscara, ese modelo en concreto que lleva la chica, te la pones, y al lado de ti a alguien se le cae el perfume, a ver, los filtros algo te van a cubrir, pero tú vas a seguir oliendo el perfume. Porque las moléculas que generan la sensación de olor en tu nariz van a atravesar los filtros. Porque no es una máscara de gas. Es una máscara contra polvo, ácaros, etcétera. Entonces, el polen, los ácaros, el polvo, incluso aerosoles, sí los va a retener los filtros, porque el tamaño de poro es bastante fino. Entonces, para alérgicos y ese tipo de cosas está muy bien, pero no te va a filtrar productos químicos que estén disueltos en el aire, ¿vale? O sea, si hay etanol en el aire, si hay, yo qué sé, benceno en el aire, esa máscara no te protege nada, ¿vale? La realidad es que cuando tú pones a un enfermo de sensibilidad química, de sensibilidad química múltiple, en condiciones de laboratorio, cuando tú pones a una persona en una cámara estanca, que no entra nada, ni sale nada, ¿vale? Y le pones un tubo, una tubería, en el que tú abres una llave, puedes abrir una u otra, puedes abrir distintas llaves, de modo que la persona entre en contacto nasal, o sea, su atmósfera, ¿vale? Se impregne con ciertos productos químicos, ¿vale? Tú le puedes ir abriendo y cerrando llaves para tal, ¿vale? En esa situación de laboratorio, si tú ves a una persona con sensibilidad química múltiple que cree que es sensible a los productos que tiene el detergente de su lavadora o su champú, ¿vale? Y le pones una bombona, una botella de oxígeno, le pones aire puro y le pones un aerosol del detergente que tiene ella en su hogar, ¿vale? En otra botella. Y no los enmascaras. Esa persona, en el oxígeno y en el aire puro, va a reaccionar de forma normal. No va a tener síntomas. Y cuando le abras la llave del detergente, va a decir, qué mal me encuentro, qué mal me encuentro. Eso podría decir que esa persona realmente reacciona al detergente. Pero cuando enmascaras el olor, imagínate que la persona no es sensible, o dice no ser sensible, al eucaliptol o al mentol, moléculas que huelen muy fuerte, ¿no? Pero como son de origen natural, porque vienen de la menta o del eucalipto, no les reacciona, ¿no? Porque eso es un rollo también curioso, porque son productos artificiales siempre los que afectan y los naturales, ¿no? Pero bueno, eso entra un poco también el rollo de la quimiofobia y tal. Pero cuando tú enmascaras esos olores con un olor mucho más fuerte, por ejemplo el del eucalipto, el eucaliptol, entonces tienes una botella con oxígeno y eucaliptol, una botella con aire y eucaliptol, y una botella con un aerosol de ese detergente y eucaliptol, y los tres huelen a lo mismo, porque el detergente no tiene un olor suficientemente potente como para imponerse sobre el olor del eucaliptol, que es un olor muy fuerte, que te bloquea todos los receptores olfativos y ya no hueles nada más que eucalipto todo el día. Cuando hacen la prueba de ese modo, enmascarando los olores, de repente los síntomas aparecen de forma aleatoria. Le abres la llave del aire puro, no tiene síntoma. Le abres la llave del detergente, no tiene síntoma. Le abres la llave del detergente otra vez, ahora sí tiene síntomas. Ahora le abres otra vez la del detergente y no tiene síntomas. Ahora la del aire puro y sí tiene síntomas. Y cuando compruebas a ver, cuando lo has hecho al azar y la persona no sabe, no tiene forma de saber qué botella estás abriendo, porque el olor está enmascarado y a ti no te ve, porque estás al otro lado de un espejo, en esas situaciones, las personas con sensibilidad química múltiple reaccionan al azar. Es decir, si tienes dos productos y has abierto una de las botellas 25 veces y la otra botella 25 veces, más o menos aciertan la mitad y fallan la mitad. Es decir, pues a lo mejor en 10 con el aire puro han tenido reacción y en 15 no, y a lo mejor en 11 con la botella de detergente han tenido reacción y en 14 no. No encajan. No aciertan. Y si el producto fuese el que causa los síntomas, acertarían. Eso demuestra que lo que causa los síntomas no es el producto en sí, no son los productos químicos los que causan el problema. Los que causan el problema, lo que causa el problema, es la percepción que tiene la persona. Es decir, lo que la persona cree que está sucediendo. Si la persona cree que ahora estás liberando el detergente, va a tener síntomas. Y si la persona cree que lo que ahora estás liberando es el aire puro, la persona no va a tener síntomas. Pero es que realmente han despertado los síntomas respirando aire puro y luego les han puesto los productos químicos a los que dicen ser sensibles y no reaccionan. O sea, que es que ha sucedido. Eso está en los papers, en los artículos que hay debajo. Cuando compruebas. Con el olor enmascarado no hay reacciones coherentes. Hay reacciones respecto a su propia percepción de riesgo. Lo que produce el problema no es el entorno. Lo que produce el problema no son las sustancias químicas que hay en el aire. Lo que produce el problema es su percepción de que esas sustancias químicas son malas y están ahí. Eso es muy importante. Porque si alimentáis el bulo de que esas personas sean sensibles a múltiples productos químicos cuando realmente no lo son, les estás perjudicando. Estás alimentando su fantasía y estás empeorando su situación. Estáis dificultando el tratamiento porque esas personas necesitan un tratamiento. Esas personas están enfermas. Pero la enfermedad no tiene que ver con los productos químicos que hay en el ambiente. La enfermedad que padecen es psicológica, es psicosomática, es de naturaleza psicosomática. Entonces, de hecho, está demostrado. Hay un estudio que concluye de entrada que la asunción de un origen toxicogénico, es decir, que sea un producto tóxico el que causa la sensibilidad química múltiple, no puede sostenerse. Y que sí encuentra relación entre la sensibilidad química múltiple y las actuaciones de comportamiento, alteraciones psíquicas y de tipo psicosomático. Pero es que hay un estudio transversal de la Canadian Community Health que tiene 22.000 casos de estudio en global y llegan a la misma conclusión, que hay de hecho relación directa entre la sensibilidad química múltiple y otras enfermedades mentales. Cuando el sentido del olfato entra en juego, también dejo artículos en la descripción, se observa una reacción pavloviana de nocebo. O sea, que cuando la persona. ¿Recordáis lo de Pavlov? El perro de Pavlov, ¿no? Pavlov alimentaba al perro y cada vez que le alimentaba hacía sonar una campanita. Cling, cling, cling, cling, cling. Y al cabo de entrenamiento, de varios días o semanas de entrenamiento, evaluaba la cantidad de saliva que producía el perro. Y cuando sonaba la campana, aunque no hubiera comida, el perro salivaba. Eso es condicionamiento pavloviano, ¿vale? En este caso es lo mismo. Suena la campana, que es percibo que hay un riesgo, y mi cuerpo reacciona como si el riesgo existiera, aunque en realidad no exista. ¿Vale? Eso es un comportamiento pavloviano, es una relación pavloviana de nocebo. Sucede lo mismo al contrario. Si una persona está catarrada, toma homeopatía y se cura, va a asociar la curación a la homeopatía, placebo, ¿no? Y la próxima vez que tome homeopatía, pues su cuerpo va a reaccionar positivamente, no porque la homeopatía le haga nada, sino porque su cuerpo ha aprendido que la homeopatía de algún modo le beneficia. ¿De acuerdo? Es condicionamiento pavloviano. El problema del condicionamiento pavloviano es que si de vez en cuando no hay premio, se va al garete. En este caso, No estamos hablando de un premio, estamos hablando de un perjuicio, ¿vale? Cuando la persona oye la campanita, que es, tengo productos químicos a mi alrededor, los tenga o no, su cuerpo reacciona. Haya o no premio, su cuerpo reacciona, ¿vale? ¿Y cómo se producen los síntomas? Es decir, ¿cómo pasamos de percibir un riesgo a que nuestro cuerpo reaccione de una forma tan violenta? Es decir, que tenga esos síntomas tan gordos, porque los síntomas son muy reales. Los síntomas que sufren esas personas son muy, muy reales. ¿Cómo llegan a... ¿Cómo se pasa de creo que estoy en riesgo a tengo síntomas? Estos síntomas son consistentes con las reacciones producidas por la ansiedad con hiperventilación. También hay estudios sobre el tema. De hecho, hay un estudio que demuestra que la sensibilidad química múltiple tiene una base neurobiológica idéntica, o como, si no es idéntica, es muy muy similar a la del trastorno del pánico. Es decir, que es el pánico el que desencadena esos síntomas. Cuando nosotros tenemos el miedo es una emoción muy fuerte. El miedo te mantiene vivo, ¿vale? El miedo es una emoción de supervivencia. Si tú te encuentras ante un salto que no sabes si puedes superar y tienes miedo de caerte y no saltas, no sabes nunca si habrías conseguido saltar o no. Pero si omites tu miedo y saltas, hay dos opciones: que consigas el salto o que te caigas. Si te caes, te mueres. Vale, imaginaos que todavía no hemos bajado de los árboles. El miedo es lo que nos salva la vida de no matarnos de una caída. El miedo es lo que nos salva la vida cuando escuchamos el siseo de una serpiente. El miedo es lo que nos salva la vida cuando escuchamos el grave susurro del gruñido de un león. El miedo es lo que nos ha moldeado, bueno, es una de las cosas que nos ha moldeado en la evolución reciente del ser humano. El miedo es una emoción muy fuerte porque está muy arraigada en nuestra evolución. Cuando una persona siente miedo, se disparan la adrenalina, se disparan un montón de hormonas, se acelera el pulso y se acelera la respiración. Cuando se acelera la respiración, oxigenas más la sangre, entra más oxígeno y eliminas menos CO2. Y al entrar más oxígeno, hace que la sangre sea más alcalina, ¿vale? En la sangre hay un equilibrio de pH que es muy, muy, muy fino, ¿vale? Entre 7,35 y 7,45. Y si se sube o se baja un poco por encima o por debajo de eso, ya va mal el asunto. Afortunadamente, el cuerpo tiene sistemas para regular ese pH. Entonces, cuando de repente ve que el oxígeno empieza a crecer y el pH empieza a subir, el propio cuerpo reacciona dejándote inconsciente, ¿vale? Por eso, cuando respiras mucho y muy fuerte, te mareas. Todo eso lo puede provocar el pánico. O sea, estamos diciendo que una persona que tenga sensibilidad química múltiple, por el mero hecho de tener miedo a los principios químicos, a los productos químicos que hay en el aire, aunque ni siquiera los detecte, por el mero hecho de tener ese pánico, puede llegar a sufrir desmayos, puede llegar a sufrir ansiedad. Ese pánico puede llevarle a una serie de síntomas exagerados, incluyendo pues irritación de las vías respiratorias, incluyendo alteraciones cardíacas, por supuesto alteraciones neurológicas, porque si estás todo el día viviendo con miedo, no piensas con claridad. El miedo no te deja pensar bien, no te deja pensar con claridad. ¿Para qué vas a pensar si lo que quieres es huir, o lo que quieres es refugiarte, o lo que quieres es esconderte? Es por eso que el miedo es una emoción tan poderosa y es por eso que no debemos alimentar a los pacientes que tienen sensibilidad química múltiple diciéndoles que lo que padecen se debe a su miedo, o sea, se debe a lo que ellos tienen miedo, sino al miedo en sí. Reforzar esa perspectiva, y cito de un estudio literal, ¿de acuerdo? Aquí abajo en la descripción, como siempre, reforzar la perspectiva de que son los productos químicos los que producen los síntomas, genera una mayor ansiedad anticipada, producción y mantenimiento de los ataques de pánico, evitación fóbica y renuencia a las búsquedas de tratamientos psiquiátricos potencialmente útiles. Es decir, la persona sufre más ansiedad y antes. Se producen y se mantienen más ataques de pánico y más intensos. Evita de forma fóbica cualquier posible contacto, incluso aunque no sea real. ¿Estáis visualizando ese cuarto de baño cubierto de suelo a techo con papel albal? ¿Lo estáis visualizando? Esa evitación fóbica y renuencia a la búsqueda de tratamientos psiquiátricos potencialmente útiles. Es decir, que ellos mismos, como sienten, como creen, como piensan, que el problema es ambiental, que el problema está en las moléculas que hay flotando en el aire, ellos mismos niegan la naturaleza psicológica de su problema y ellos mismos rechazan tratamientos psicológicos y tratamientos psiquiátricos que son los que pueden ayudar a esa persona. Al alimentarles ese miedo, les estás sumiendo en un pozo cada vez más profundo y del cual cada vez va a ser más difícil salir. Por cierto, estos estudios científicos demuestran que los tratamientos útiles para este tipo de patologías son exactamente los mismos que los tratamientos útiles para la ansiedad y para los trastornos del pánico. Es decir, inhibidores de la recaptación de la serotonina, antidepresivos tricíclicos, benzodiazepinas, y por la parte psicológica, psicoterapia cognitiva y conductual. Con esos métodos, siempre con el médico delante, esas personas pueden curarse. Y de hecho se han dado casos de personas que se han recuperado de esta sensibilidad química múltiple mediante psicoterapia y tratamiento psiquiátrico. Para concluir, hay algunos estudios, son estudios de, se llama estudios de provocación, estudios provocativos que buscan ver si el paciente reacciona o no a determinado, lo que he hablado un poco antes, ¿no? Hay metaanálisis, es una revisión sistemática de la literatura que os dejo abajo, que demuestra que los estudios que no tienen un ciego, que no tienen un control en ciego, es decir, que el paciente sabe si está recibiendo o no las sustancias químicas que le perjudican, porque las huele, siempre hay reacción a los productos químicos que cree que le hacen daño, pero que cuando los olores se enmascaran, o son sustancias que no generan olor, o colocan pinzas nasales para que no huelan, o máscaras faciales que impiden el olor, pero siguen habiendo contacto en la piel, en los ojos, en esas situaciones no hay reacción coherente. Vale, las reacciones son al azar. Además, cuando los pacientes de sensibilidad química múltiple, supuesta sensibilidad química múltiple, reacciona negativamente, solo cuando pueden diferenciar sustancias activas y simuladas, pero no cuando no pueden detectarlas, ¿vale? Esto demuestra que, en efecto, la reacción no es dependiente del producto químico, sino de la expectativa previa que tiene el paciente respecto al estudio, ¿vale? Esta reacción, cuando pueden diferenciar, reaccionan, cuando no pueden diferenciar, no reaccionan o no reaccionan de forma correcta. Ahora voy a, para terminar un poco este directo, voy a pasarme por el chat y voy a echar un vistazo a ver qué, qué habéis ido comentando. Vale, veo que no habéis comentado demasiado. Sí, que me echáis de menos, pues lo siento, pero es que es lo que hay. Vamos a ver. Galaxia Roja me dice que por poco olvidaba que Bari tenía canal. Sí, sigo teniendo canal, solo que Alemania es lo que hay. Vale, el mono de la mano del monito, la madre que os parió. Y que Zawa, Hanako, ese tipo de bromas aquí no las podemos hacer. Black Blitz me dice que espera que sirva para aprender el idioma. No, seguro que no. Me estoy defendiendo en inglés con todo el mundo. Y en el trabajo todo el mundo habla inglés. En las tiendas más o menos me entienden en inglés. Y si no, a gestos. La verdad es que no tengo la opción de aprender alemán, no tengo ocasión porque no estoy yendo a ningún tipo de academia ni nada y tampoco estoy teniendo la necesidad de aprenderlo. Entonces, si no hay necesidad, hay poco incentivo, ¿sabes? A ese respecto, es un idioma bastante complicado. Saludos desde Argentina, hola, buenas noches, ta ta ta ta ta ta. Sí, mira, Black Blitz me pregunta si es como una hipocondría, y sí, es similar a una hipocondría. El hipocondríaco lo que pasa es que piensa que tiene una enfermedad, y que todos los síntomas que tiene están producidos por esa enfermedad, que realmente no tiene, ¿vale? El hipocondríaco piensa que tiene una enfermedad real, que tiene un cáncer, que tiene un, yo qué sé, fibromialgia, que tiene un, yo qué sé, hemorroides, ¿vale? El hipocondríaco piensa que él percibe que tiene una enfermedad que realmente no tiene. En este caso es un matiz distinto, porque no es que piensen que tiene una enfermedad, sino que unas sustancias, existan o no, le están produciendo un problema, ¿vale? Es lo mismo que sucede con la hipersensibilidad electromagnética. Ellos creen que los campos electromagnéticos les producen problemas, entonces cuando perciben que están cerca de campos electromagnéticos entran en pánico, se les genera esos síntomas de ansiedad y tal, y eso es lo que termina desencadenando toda la sintomatología de la hipersensibilidad electromagnética. Pero los campos electromagnéticos no tienen nada que ver. Prueba de ello es que se hizo un estudio, de hecho, es muy divertido ese estudio, se hizo un estudio en un pueblo mirando a ver quiénes tenían más sensibilidad y menos a estos campos electromagnéticos y tomaban como control una línea de alta tensión que había en el pueblo, ¿no? Entonces, se veía que las personas que vivían más cerca de la línea de alta tensión tenían más síntomas, más frecuencia y más fuertes que las personas que vivían lejos de la línea de alta tensión. Y durante todo el tiempo del estudio, la línea de alta tensión estaba apagada. No estaba pasando corriente por ahí, ¿vale? Estaba apagada en todo momento. O sea, no era la línea de alta tensión, no eran las ondas electromagnéticas que emiten los cables cuando pasa la alta tensión. Era la simple percepción del riesgo. La simple percepción de estoy viviendo al lado de línea de alta tensión, la que generaba el estado de pánico y de ahí los síntomas, ¿vale? Eso tiene que ser peligroso, así que mi mente ya se encarga de hacer que sea peligroso. Lo mismo con las antenas de telefonía móvil y lo mismo con los teléfonos móviles. Es decir, dormir con esto debajo de la almohada o dormir con esto a 10 metros de la cama, dormir con esto encendido o dormir con esto apagado, no genera ninguna diferencia en cuanto a la calidad del sueño, no genera diferencia en cuanto a los síntomas que tengas, nada, cero, patatero, redondo. Vale, no hay diferencias. Lo que pasa es que la gente percibe que hay un riesgo, porque la gente, pues, alguien te ha metido miedo con el teléfono móvil y te crees que hay un riesgo que no es real. Entonces, cuando crees que hay un riesgo, tu cuerpo reacciona en contra de la presencia de ese riesgo. Si te esconden el móvil y tú no sabes que el móvil está debajo del colchón, ¿vale? Y te lo ponen en silencio para que ni vibre, ni suene, ni nada, para que tú no te enteres de que el móvil está debajo del colchón, te pueden hasta llamar por teléfono y tú no te enteras. Porque te han escondido el móvil y no sabes que está ahí. Entonces, no percibes el riesgo y por tanto el riesgo para ti no existe. ¿Por qué no lo percibes? Como no percibes el riesgo, no hay síntomas. Creo que están tirando la basura. Vamos a ver. Me pregunta Ikezawa Hanako que qué pasa con lo de Iker Casillas. Bueno, lo de Iker Casillas fue una anécdota. En mi opinión, a ver, yo di bastante guerra con lo de Iker Casillas hasta que saltó lo de Televisión Española, que fue, me parece mucho más aterrador, ¿vale? Porque son dos niveles completamente distintos. Iker Casillas básicamente lo que hizo fue hacer una tontería, ¿vale? Preguntar si la luna, si el hombre ha llegado a la luna y diciendo que él cree que no. Pues lo que tú creas da igual, señor Iker Casillas, el hombre ha llegado a la luna no una vez, sino seis, ¿vale? Hemos ido siete, pero una de ellas no pudo aterrizar y tuvo que volver, que fue el Apolo 13, que todos lo conocéis. Vamos a ver qué más habéis preguntado por aquí. Black Blitz me pregunta si podría ser la sensibilidad química múltiple una desviación del trastorno del pánico. Como ya he dicho, en la descripción dejo un artículo sobre el tema, porque sí, exactamente. Por lo visto tiene idéntico origen. Borgoselo me dice, estaría genial que un tío tan inteligente como Bavar hiciese más vídeos y directos. Últimamente los magos están crecidísimos. Su última estrategia es juntar magufería con salseo para subir suscripciones. Muchas gracias por lo de inteligente. No creo ser más inteligente que muchos otros youtubers que hay por aquí. Pero la verdad es que yo sí que echo de menos la lucha contra las pseudociencias, ¿vale? Veo que hay youtubers que son muy buenos, que tienen muchos seguidores y que son muy potentes. Y que, de hecho, he hablado con alguno de ellos ya sobre este tema. Y que bien porque no les gusta entrar en este tipo de pantanos, o bien porque no se sienten con suficiente fuerza argumental, o porque no se ven capaces de defender con la suficiente fuerza este tipo de temas, o bien por cualquier otro motivo personal que tengan y que no me hayan querido facilitar, que también los hay, digamos que como que luchan. Como que dejan la lucha contra las pseudociencias un poco de segundo plano, ¿no? Y se basan solo en la divulgación. Yo soy divulgador científico desde el año 2008. A mí me encanta divulgar la ciencia, pero la divulgación de la ciencia solo es una de las dos partes. La otra parte es la lucha contra las pseudociencias. Y considero que es muy importante que la gente que tiene impacto luche contra las pseudociencias. Así que si eres un youtuber importante con 100.000, 200.000, 500.000, 1.000.000 de suscriptores, por favor, lucha más contra la pseudociencia, porque lo necesitamos, ¿vale? Necesitamos más voces críticas, necesitamos más voces racionales en contra de todo esto. Últimamente se ha puesto muy de moda la Tierra plana, pero la Tierra plana es en realidad una más. Y no es ni la más peligrosa, ni la más extendida, ni la. No, no, no, en absoluto, ¿vale? La Tierra plana son cuatro, ¿vale? Hacen mucho ruido, pero son cuatro. Son muy poca gente. Hay muy poca gente que realmente crea que la Tierra es plana. La mayor. De hecho, muchos de los terraplanistas en realidad no son, no creen que la Tierra es plana, saben perfectamente que la Tierra es un geoide y venden la idea de la Tierra plana para ganar suscriptores o para ganar adeptos o para vender libros, ¿vale? Pero hay mucha gente que cree que la homeopatía funciona y la homeopatía puede hacer daño a la salud, te puede llevar a la tumba. Hay muchísima gente, muchísima, no sabéis cuánta, incluso en círculos científicos, que piensa que la acupuntura funciona. Hay muchísima gente que cree que la sensibilidad cinca múltiple o la electrosensibilidad son enfermedades reales, no psicosomáticas. Hay muchísima, muchísima, muchísima gente que cae en los engaños, viles, timos de personajes como Corbera, Pamies o yo qué sé, James Humble, ¿vale? Que hay realmente gente que cree que las vacunas hacen más mal que bien. Eso es muy peligroso y eso hay que combatirlo. Pero bueno, me estoy yendo del tema. Vamos a ver qué ve por aquí. A ver, se me ha saltado el chat, maldita sea. Mira, Mati dice, trastornos intestinales, forzar la garganta, dolor de cabeza y en las lumbares. El sistema simpático y parasimpático están currando a tope. Eso agota todos los órganos. Exacto. Leo de Gusanomán, ¿te has enterado de la propuesta de un partido político español de penar con prisión a las pseudoterapias que alejan a los pacientes de la medicina real? Me gusta la propuesta, pero dudo mucho que lleguen a atreverse contra los más dañinos, que son la homeopatía y demás negocios grandes. Lo he oído y la verdad es que la propuesta está muy bien y el problema aquí es Europa, ¿vale? En España, la actual ministra de Sanidad, Carmen Montón, es una persona que ha liderado ya en el pasado una lucha contra las pseudoterapias. Y Pedro Duque, el actual ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, si no me equivoco, es el nombre del ministerio, Ciencia. Sí, creo que es Ciencia, Investigación y Universidades, creo que es. Ciencia, Innovación y Universidades. No sé si Innovación o Investigación. Bueno, Ministerio de Ciencia, para resumir, también es bastante belicoso con las pseudociencias. Entonces, ahora hay una oportunidad para cambiarlo. El problema de la homeopatía, y digo la homeopatía porque es la que has mencionado tú, pero hay otras, la nueva medicina germánica, por ejemplo, las flores de Bach, es que desde Europa están autorizadas, porque hay mucho negocio, sobre todo con la homeopatía. Con la homeopatía hay un negocio acojonante. Hill es una marca alemana. Boron es una marca francesa. Y entre Alemania y Francia tienen un negocio con la homeopatía que no os hacéis ni una idea. Aquí, en esta bonita ciudad, a la orilla del Rin, he visto más carteles de homeopatía de los que he visto en cualquier ciudad española que he visitado. Todas, y digo todas, las farmacias en Constanza anuncian la homeopatía al mismo nivel, como mínimo, que la palabra apotheca, que es farmacia en alemán. Todas. Y eso es grave. Y eso es grave. Tiene mucho poder. La homeopatía tiene muchísimo poder, tiene muchísimo dinero y mueve muchísimo dinero. Es muy difícil derrumbarla. Carmen Montón ha dicho que va a elevar el debate a Europa y espero que en Europa haya voces racionales que le apoyen. Pero Alemania y Francia tienen mucha voz cantante en Europa y Alemania y Francia no van a perder ese negocio. Me dice Francisco Castillo, ¿por qué crees que estas personas casi siempre dicen manifestar síndrome de sensibilidad química junto con el síndrome de sensibilidad electromagnética? La verdad es que, mira, esta pregunta me hicieron una parecida el otro día en un hilo de Twitter, que por cierto también puedo dejar en la descripción. Me hicieron una pregunta similar y es si existe o no una relación entre sensibilidad química múltiple y el síndrome de sensibilidad electromagnética. La verdad es que no he encontrado unas referencias lo suficientemente sólidas que indiquen que esas dos supuestas patologías tengan coincidencia en gente, ¿vale? O sea, que coincidan, que haya más personas que tengan las dos, ¿sabes? Que tal. Pero, teniendo en cuenta que las dos proceden de un trastorno del pánico, no me extrañaría que en poco tiempo saliese este tipo de estudios diciendo que sí, que las dos encajan. Porque es que tienen el mismo origen. Es que las dos son un trastorno del pánico. Entonces, pues, es normal que cuando tienes una termines extendiendo tu pánico, sobre todo si nadie lo frena, termines extendiendo tu pánico a otras cosas. Cuando ya vives dentro de tu urna de papel de aluminio, con tu mascarilla, con tu traje de no sé qué, y duermes en tu hamaca que no tocas nada, y te lavas los dientes con bicarbonato porque eres hipersensible a la pasta de dientes y ya no te queda nada a lo que ser sensible, nada físico, nada material, pues vas a lo que no es material, vas a la energía. Y la radiación de los teléfonos móviles pues es el cajón desastre, porque no entiendo cómo funcionan y llevan muy poco tiempo entre nosotros. No vamos a tener sensibilidad a la radio FM, aunque sea prácticamente lo mismo. No. Vamos a ver, se me ha petado un poco el ordenador, espero que esté emitiendo. Quería mirar un poco más el chat, pero es que el ordenador se está calentando muchísimo. Quería consultar más el chat, pero se me ha petado. No sé si... A ver... Bueno, estaba... antes he hablado de canales. También es cierto que sí que hay canales que luchan contra las pseudociencias de forma muy activa, como... Preguntas Incómodas. Es un canal que me gusta mucho y sí que lucha contra las pseudociencias de una forma muy activa. ¿Vale? Cada poco tiempo tiene una... estás con vídeos sobre algo relacionado con las pseudoterapias. Bueno, no puedo seguir leyendo el chat, se me ha petado completamente, así que espero que no hubiese nada más importante. Espero que os haya quedado un poco claro el tema de la sensibilidad química múltiple, ¿vale? No es una enfermedad somática. Lo que provoca los síntomas no son moléculas disueltas en el aire. Lo que provoca los síntomas es el miedo, es el pánico, ¿de acuerdo? Descripción, ahí tenéis todos los estudios científicos, también tenéis el vídeo de Televisión Española y el hilo de Twitter. Y muchas gracias a los patrocinadores, especialmente a la Flatpole Society y al señor Incógnito. Esos patrocinadores y todos los demás patrocinadores los encontráis también en la descripción del vídeo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.